Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Hola, hola. Muy bien empezamos el día de hoy, esta mañana. Bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos. Comenzamos la rayuela. Hoy, miércoles 28 de noviembre, y aquí todo enfiestado, pues, desde hace algunas horas ya, muchos, muchos eventos para todos los gustos. Bien, como siempre decimos, todo es perfecto, claro que sí, pero cuidado, ¿no? Quito sin violencia, Quito sin alcohol, que así fuera. Y entonces, amigas, amigos, queremos invitarles a ustedes para que compartan con nosotros esta jornada de La Rayuela hasta las 12 del día. Gracias, gracias a Fernando Torres, y pues tenemos para ustedes nuestra agenda cultural. Les haremos acuerdo de algunos consejos, de algunos tips de seguridad para estos días, y por supuesto comentaremos también cómo debemos proceder en estos días en el tema de seguridad, sobre todo. Sumado a eso, que hay un invierno, estamos con un invierno que empieza, pero que está fuerte, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poco sobre esto. Queremos comentarles a ustedes igualmente sobre esta obra maravillosa, La Serenísima Madre de las Flores. Queremos también conversarles sobre Edria Barbieri, esta brasilera con una historia maravillosa. Tuvimos ya la oportunidad de entrevistar nosotros en La Rayuela un par de veces hace unos meses, cuando ella estaba recién llegada acá, pues, a Ecuador. Ha sido un gusto conocerla. Y este viernes, Edria tiene su concierto acá en Ecuador. Esto y mucho más aquí en La Rayuela. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Nos vamos a la música.

Dios sin reproches, que revive esa canción. Thank you.

sí, yo sé muy bien, dijiste cosas que sabes no son verdad, y aunque ya no estás, no olvidaré tus marcas que darán. Sé que ya no Escucho sus pisadas, me quiero atrapar. Puedo ver su cara, creo que es la soledad. Creo que me quiere devorar. Yo necesito un exorcismo que me quiera de qué hablar y que te arranque esa máscara de chica algo fatal. Un cortocircuito, una luz, un flash. Espérate, amor,

de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. Desde la primera vez que te crucé en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. Y en las noches que no están, solo invento historias raras, solo para llamarte y contarte las mañanas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Criaturas inconcebibles merodeaban la tierra. Los amos blancos hicieron de llamar a nuestras chozas, a nuestras tierras, a nuestras piedras. ¡Ciudad! Rito urbano de resistencia. Rock Miñahui, 21 años. Con mortal decisión. Curare. Licaón. Decapitados. Sarcasmo. Resistencia. Franken Trash. Domingo 2 de diciembre 2018. De 10 horas en adelante. Parque El Arbolito. Evento gratuito. Rito urbano de resistencia. Puma. Cóndor, Sol. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Quito, Quito. El Centro Histórico se viste de fiesta. Ven y disfruta de los viernes de serenatas, música y teatro en vivo desde las 19 horas en las calles García Moreno y la histórica Guaragua, ahora renovada. Una gran oportunidad para adueñarnos del Centro Histórico, un tesoro cuidado por el pueblo quiteño desde hace siglos. Ven junto a tu familia y celebra los 40 años de ser la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos con más de La Rayuela, son las 10 de la mañana con un minuto. Nos acompaña ya Darío Males, nuestro compañero, ustedes lo conocen. Pues él es parte de la conducción, de la producción de nuestro noticiario, ¿no? En cada mañana, así es que les comento que pues ha habido una iniciativa desde la radio de la Casa de la Cultura para tener una programación especial para el día 5, 6, para el día 6 de diciembre, para el día 6 de diciembre, a partir de las 9 hasta la 1 y media en la tarde. Entonces, una de las cabezas para esta iniciativa ha sido precisamente Darío. Y claro, eso es bueno, ¿no? Los jóvenes van tomando postas y todo lo demás, y con mucho gusto, pues, nosotros, los más viejitos, acolitamos estas ideas nuevas. Hola, Darío, buenos días. Bienvenido a La Rayuela. Gracias, Beatriz. Efectivamente, eso es lo que se está preparando aquí en los estudios de la radio. Estamos desarrollando un programa que, aunque aún carece de nombre, ya está en su mayoría conformado por un cartel de invitados. Esperamos hacer un programa en el cual podamos compartir con la gente memorias de la ciudad, hablar de artistas, hablar también de humor, el humor, la sal quiteña, tenemos algo preparado por ahí, y también compartir con la gente, la, ¿no? Música, ¿no? La música, claro, linda. por supuesto. Música. Eso lo vamos a estar presentando entonces el 6 de diciembre, así que todos muy pendientes. Vamos ya en próximos días ya a ajustar más este programa y ya empezar a hacer la difusión para que ustedes estén pendientes de esta. Yo les quiero comentar algo. Ya dentro de estas personalidades, de estos amigos invitados a nuestro espacio, les cuento, recontra confirmado estará con nosotros el pintor, historiador también, Ramiro Guarderas. quien nos ha confirmado y está feliz de ser parte de esta mañana, ¿no? De compartir, de esta mañana de reconocernos los que somos y los que casi son quiteños, ¿ya? Uh-huh. Igualmente, Javiercito Ceballos Perugachi de Quito Eterno va a estar con nosotros y entre los dos, claro, vamos a hablar un poco de las fiestas quiteñas en ese Quito de antaño, es uno de los temas, y por supuesto que nos cuente, ¿no? Daría un poquito sobre esas plazas, sobre esas calles, ¿por qué esos nombres, ¿no? Que la chilena, que la calle, la Belmonte. La misma Belmonte, claro. Claro, un poco es hablar, tratar el imaginario de la ciudad, ¿no? Porque una cosa es, vemos la ciudad, la arquitectura, lo físico, pero ¿cómo la gente la siente y cómo es que nace ese sentimiento por la ciudad, ¿no? Porque nosotros tenemos un sentimiento por algo, pero existe una razón del porqué de ese sentimiento. Habrá una leyenda, habrá un cuento, habrá cosas que se van relacionando y todo eso es lo que conforma el imaginario de la ciudad. Claro. Y nosotros queremos develar ese imaginario a partir de estos invitados. De hecho, y para nosotros igual va a ser súper importante, Darío, escucharles a ustedes, los más jóvenes, qué es lo que sienten, ¿no? En estos días de fiesta, más de la farra como tal, pues, ¿cómo se sienten siendo parte de una ciudad con tanta historia, por ejemplo, ¿no? Sí, esto es algo que hay que ponerlo a debate, a discusión, en el buen sentido. Todas las personas tenemos diferentes criterios sobre cualquier tema y las fiestas de Quito no es un tema, no es un punto que esté exento de debates, de polémicas, de contradicciones, pero lo rico de esto es que hay que discutirlo, ¿no? Hay claro. que pensarlo, reflexionarlo y yo me quedo un poco con lo que ya lo habíamos señalado en días pasados aquí en los estudios, es que uno lo que va a festejar aquí es el mestizaje. Festejar no la fundación, la conquista española, sino más bien festejar el resultado que hemos tenido de eso, que es esta raza cósmica, como lo llamaba José Vasconcelos, del mestizaje, la cultura, todo lo que hemos sido a partir del 6 de diciembre de 1534. No sabemos que no pudimos haber sido si no había la conquista, pero conocemos esta otra parte rica en costumbres, en tradiciones, en arte, en lo que somos, ¿no? Y esta parte que es la real, la que vivimos ahora, ¿no? Entonces, creo que desde ahí ya comenzaríamos a polemizar un poco, porque hay quienes piensan que, por ejemplo, no ha sido bueno para nada el mestizaje, y se dice, no, pero somos tan mezclados, en fin. Pero hay otra ala, hay otro sector humano, me uno a este otro sector humano, donde sí pensamos que el mestizaje ha provocado conocernos y reconocer otras culturas, reconocer otra forma de pensamiento, reconocer otra forma de exteriorizar además, ¿no? Una ideología, sea esta ligada a la política, a la cultura. Mucha gente cree que es cuando decimos, por ejemplo, la gastronomía, uh-huh. Es tan simple, no. La gastronomía es un elemento importantísimo en la vida de los pueblos, ¿no? Claro, desde los propios elementos ya te fijas en geografía. El modo de preparación ya vas por el lado de la cultura. Y así, en fin, hay mucho para pensar desde desde la gastronomía. El día 6 de diciembre, nosotros les invitamos con infinito cariño para que se unan a esta celebración. Porque queremos hacer un programa especial con todos los compañeros que hacemos el equipo de Radio Casa de la Cultura y ciertamente conversar, reconocernos, aprovechar esos momentos para mirarnos, para toparnos, para abrazarnos ciertamente, porque ese es otro punto importantísimo de estas fiestas, ¿no? Entre comillas. Estamos viviendo una vida primero tan rápida, tan veloz, todo el mundo está súper ocupado y además ocupado, entre comillas, de temas importantísimos, la bolsa de valores, qué sé yo, los petróleos y esto, pero nos estamos olvidando de algo que es supremamente importante, que es el ser humano, qué es lo que siente el ser humano, ¿no? Claro, un poco eso es también la función colateral que se desprendería de esto, porque vamos a pensar en la ciudad, pero para hacerlo eso tenemos que estar juntos, tenemos claro. que estar, encontrarnos, discutir, hablar, conversar, y qué rico, ¿no? Ahí se comparte bastante. Claro. Si uno de ustedes, señoras, señores que nos escuchan, que nos honran con su compañía cada mañana, pues de pronto se anima y dice, yo también voy a hace parte de estas horas en la casa, en la radio de la Casa de la Cultura, bienvenidos, serán recibidos con infinito cariño. Darío, mil gracias. Entonces seguimos nosotros preparándonos para el 6 de diciembre. Sí, que se mantengan expectantes. Ya próximamente en estos días estamos ya con información, con cuñas de difusión a través de la radio y también en redes sociales. Se va a generar algo ya para que tengan ustedes la información completa sobre este evento del próximo 6 de diciembre, con el cual nosotros también nos unimos al Viva Quito. Así es, Darío. Muchas gracias, tu tiempo. Y ahora mismo ya nuestro compañero corre porque tiene pues otra cobertura. Después de esta música que viene, quiero hablar un poquito desde La Montaña Mágica de Thomas Mann, ¿no? Este escritor realmente maravilloso, y este libro en especial, ¿no? Un libro que, ¿qué les digo yo? Que no solamente tiene una técnica diferente, sino que pues viniendo de quien viene como Thomas Mann, nacido en 1875, es considerado, ¿no?, uno de los gigantes de las letras, al que le gustaba realmente acometer empresas cíclopeas, desmesuradas, así una locura realmente, ¿no? Un escritor con una mirada de largo alcance, se podría decir, que soñaba y además que creaba mitos, ¿no? Creaba mitos de una, ¿qué les diría?, de una épica que ya se adelantaba a explicar grandes acontecimientos y grandes ideas realmente desde su tiempo. Pero con este libro de Thomas Mann, La Montaña Mágica, volvemos en un momento más. Ahora viene la música. Navegando con las horas como una aventura. Hoy no tengo más que hacer que ver el sol caer. Basta con que estés. Creciendo sobre la montaña, ¿te has fijado qué curioso cuántas golondrinas escribiéndose en el viento como una poesía? Basta con que estés, basta con que las siluetas recortándose en el horizonte. Basta con que estés. Bueno, seguimos hablando de este escritor considerado como uno de los grandes escritores, ¿no?, de la humanidad. Hablamos de Thomas Mann. Y bueno, decíamos que era un creador de mitos y que además tenía un poder realmente que para muchos les valió llamarlo, por ejemplo, el superhombre de la literatura, que tomó conciencia de los estilos de vida de la burguesía, por ejemplo. Trató de describirlos, pero también de manipularlos, también de descomponerlos. Y bueno, todo esto, ¿no?, se traduce en piezas, en obras tan importantes, tan ambiciosas como La Montaña Mágica. Estamos hablando de 1924. ¿Y qué es La Montaña Mágica? La Montaña Mágica no es una novela fácil, ¿no?, ni por sus dimensiones, ni por su contenido. Además, Thomas Mann fue un escritor, diríamos, minucioso, que le gustaba cincelar, así tal cual, cincelar cada frase hasta alcanzar con ella la perfección, ¿no?, logrando a cada momento eso que se llama calidad de página. No se puede decir lo mismo a quien busque emociones fuertes o un trama complicado y entretenido. La Montaña Mágica, aún sucediéndose las situaciones narrativas sin descanso, en realidad ocurren muy pocas cosas, como es natural en una historia que transcurre en un lugar cerrado. Bien, ¿por qué La Montaña Mágica entonces se desarrolla en su totalidad dentro de un sanatorio de tuberculosos en Suiza? Allí, a 5.000 pies de altura, subirá Hans Kator para visitar a su primo Hodgmin, que lleva 6 meses tratando de curarse de su enfermedad. La subida al sanatorio es narrada por Mann como un acceso a una región fuera de la jurisdicción de los hombres, donde reinan condiciones de vida absolutamente inusuales, peculiarmente sobrias, frugales, y claro, lo que emprenderá este joven Hans Castorp será su peculiar ascenso al abismo del conocimiento. Lo que en principio sería una mera visita de 3 semanas, se convertirá ya en una estancia de 7 años. Esto en el sanatorio, donde hay pocas distracciones, por supuesto, un sanatorio, ¿no? Pequeños paseos por los alrededores, 5 comidas diarias, largas horas de descanso, echados pues ahí en tumbonas para respirar un poco de aire de la montaña. Y Castor pasará de la verticalidad de la vida diaria a un mundo horizontal donde nada importa ya. Esto es un poco un avance, una probadita de lo que puede ser, ¿no?, la lectura maravillosa de La Montaña Mágica de Thomas Mann. Así es que recomendadísimo. Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Nos vamos a un tema musical y ya está con nosotros nuestra siguiente invitada. Y se trata de Ada Palacios. Adita, bienvenida desde ya. Qué maravilla, estamos felices. Ya volvemos. From the mountains of faith, 10 de la mañana con 25 minutos y seguimos con más de La Rayuela. Bienvenida, Adita. Muchas gracias. Gracias, Adita. Viene pues como vocera oficial, ella es parte importantísima de Sinamune. Y claro, para nosotros es una alegría inmensa porque conocemos desde hace tantos años, décadas, el trabajo de su padre, el maestro Edgar Palacios. Conocido, reconocido no solamente acá en Quito, en Loja, de donde es oriundo, sino fuera del país. Él ha sido un maestro, ha sido un músico que además ha forjado realmente talentos, ¿no? Ha creado música para otras generaciones y esto, pues sin lugar a duda nos emociona, ¿no? Nos llena de orgullo. Y claro, ahora la posta la tiene Adita, ¿no? Y ella es parte principal de Sinamune. El Sinamune que yo digo es una burbuja de amor, ¿no? Donde el amor, la paciencia, pues la solidaridad, ¿no? Se manifiesta todos los días. Adita, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Estamos de fiesta, son 25 años. Pues sí, nosotros estamos muy contentos, muy felices, un gran saludo, un gran abrazo a todos quienes nos están escuchando. Y en verdad son 25 años desde que Sinamune inició este trabajo, esta propuesta a la sociedad, a la comunidad. Hace 25 años cuando nosotros empezamos a trabajar, las personas con discapacidad, pues no tenían ni el estatus, ni las condiciones, ni los apoyos legales que existen ahora. Era una situación muy difícil, poquísimo acceso a la educación, no había oportunidades y en el arte, específicamente la música, pues no había nadie que pudiera dar una clase de música, pues nadie creía que una persona con discapacidad pudiera aprender a tocar algún instrumento o hacer algo en el campo del arte. Nos sentimos pioneros en ese sentido, y desde entonces pues mi padre tuvo la idea de acercar el arte y la música a las personas con discapacidad, y desde entonces pues hemos explorado una gran cantidad de posibilidades. Y Sinamune ya no solamente es la alternativa musical, la alternativa artística, sino que también es el lugar, la casa donde los chicos pueden tener una vida llena de experiencias, de situaciones gratificantes, donde están sus amigos, donde están lo que más les gusta hacer, donde pueden viajar, donde pueden presentarse, recibir el cariño de la gente y dar también lo que a ellos les sobra, ¿no?, que es el amor, la alegría. Adita, ciertamente un proyecto de estos, inclusive crearlo podría, entre comillas, resultar fácil, pero sostenerse 25 años realmente es un logro histórico dentro de la música. Sí, así ha sido realmente. Vemos que hay muchas iniciativas en diferentes lugares del país. Tratamos de, a nuestra medida, apoyar, asesorar, brindarles nuestra experiencia metodológica, compartirla. Pero realmente ha sido muy difícil sostener estos 25 años porque es un proyecto costoso que requiere ingentes recursos. Nuestro equipo de trabajo es un equipo multidisciplinario donde nosotros necesitamos profesionales en diferentes ramas. Pues para enseñar el arte y la música nosotros tenemos que reforzar todo un contexto global de la persona con discapacidad, que va desde su alimentación, su transporte, va a los maestros, terapeutas, profesores, profesionales que le apoyan. Así que bueno, empezamos con un auspicio 100% estatal, para luego pues haberlo perdido en el camino en porcentajes importantes, y luego para que fuera retirado al 100% en el año hace 6 años, y desde entonces pues ha sido la empresa privada, algunas empresas muy solidarias como Farmaenlace, que mantiene casi 72, 74 becarios empresariales, que son las que nos han apoyado, y nuestros emprendimientos, que son pequeños negocios que hemos creado para que la fundación pues tenga sustento, y estos negocios son los que generan utilidades y ganancias que son donadas a Sinamune y que ahora le permiten a Sinamune hacer este evento, que es auspiciado 100% por nuestros emprendimientos Puro Ecuador y Taita Choclo. ¡Qué maravilla! Conozco que esto es un poco un convenio con la Casa de la Música. Gustavo Lobato, como su director, pues un hombre que igual ama la música, músico él como es, y además de un corazón gigante. Así es, pues Gustavo nos ha abierto las puertas para hacer esta hermosa coproducción con Casa de la Música, prestándonos esta sala bellísima donde nosotros está. Mañana vamos a dar nuestro concierto, pues y nos sentimos de fiesta, de gala. Así que todas las personas que nos acompañen el día de mañana van a tener realmente, pues no es solo un concierto, es una experiencia, ¿sí? Y es una experiencia transformadora y enriquecedora para cualquier persona que haya visto alguna vez Sinamune, ¿sí? Y que pueda valorar la espontaneidad, la alegría y ese dar que tienen los chicos especiales. Y bueno, vamos a estar acompañados por este gran compañero y colaborador de 25 años también, que es Rubén Guarderas, siempre presto a colaborar con su ballet para Sinamune. El ballet metropolitano va a estar haciendo algunas de las coreografías, tendremos nuestro ballet Sinamune y tendremos un grupo muy especial invitado desde Trujillo, Perú, que es el ballet Mis Tres Amores, un grupo de danza inclusiva con personas con discapacidad que bailarán pues las más bellas trujillanas, las más bellas marineras que podremos ver nosotros y disfrutar el día de mañana. ¡Qué belleza! Bueno, para las personas que están interesadas en estar presentes en este concierto singular, ¿dónde pueden adquirir sus entradas? ¿Desde qué hora? ¿Cuál es el valor? En fin. Pues tenemos una adhesión de $10 para el evento de mañana, un costo simbólico, y pues pueden adquirirlas en Casa de la Música y están a la venta en las boleterías el día de hoy, el día de mañana, y pues les esperamos ahí para que juntos podamos disfrutar de este evento y más que nada disfrutar de estos artistas maravillosos. Amigas y amigos, con nosotros Ada Palacios. Ella es uno de los fundamentales pilares de Sinamune. Su padre, fundador de Sinamune, el maestro Edgar Palacios, músico lojano, compositor, director orquestal, en fin,

portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Imagínese un día sin poder mirar, escuchar o mover alguna parte de su cuerpo. Esta es la realidad de muchas personas. No sienta lástima ni temor de ellas. Solo necesitan una oportunidad en nuestra sociedad. 3 de diciembre, Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Su sonido. Su historia. Amigas y amigos, les invitamos al concierto del año, al 13º Festival del Requinto en homenaje a Homero y Drón. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 30 de noviembre del presente año a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Estarán presentes los virtuosos maestros y mejores exponentes del Requinto: Anderson Burbano de Colombia, Víctor Armijos Robles, Mario Andrés Gutiérrez, Carlos Falconí y Telmo Medina. Los esperamos y que viva Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Diez de la mañana con 35 minutos. Aguana, Feria de Mujeres Artesanas. Aguana, Feria de Mujeres Artesanas, es un espacio creado para compartir los saberes ancestrales de mujeres que han dedicado su vida a proteger y preservar diferentes técnicas ancestrales. Desde la provincia de Pichincha, Imbabura, Carchi y Esmeraldas, llegan mujeres emprendedoras representando a sus asociaciones y además llevando un mensaje de consumo responsable y comercio justo. Amigas, amigos, realmente el mensaje de ellos es querer evitar intermediarios. Ellas mismas comercializarán sus productos y compartirán a través de talleres demostrativos cómo crean sus piezas. Para esto, Aguana, que por cierto significa tejidos, ¿no? Ellas, o sea, Aguana, se llevará a cabo en la Casa Matico. Este es un taller artesanal ubicado en Peguche, a 1 hora y 15 minutos de la ciudad de Quito. Entonces, Aguana ha decidido abrir las puertas de su casa para invitar a que nosotros conozcamos sus tradiciones, comida patrimonial, el uso de plantas medicinales y, por supuesto, su música. Nos dicen, estamos seguras de compartir, es la mejor forma de superar en conjunto los prejuicios que nos dividen como país. Creemos que las fiestas pueden ser una oportunidad para cambiar las formas en que las consumimos y apoyar a las mujeres emprendedoras que generan recursos para ellas y sus familias. Aguana se realizará el 8 y 9 de diciembre desde las 10 de la mañana hasta las 17:30 y está organizada por Warmi Maki y Manos de Colores, Artesanías del Ecuador. Participarán mujeres de Mazapán, Calderón, Pichincha. Consuelo y Elena estarán realizando figuras de mazapán con técnica tradicional. Warmi Maki, Peguche Imbabura, taller artesanal que brinda oportunidades para mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Bordado la esperanza Imbabura, Asociación de Mujeres Bordadoras. El bordado nació en la esperanza, nos dicen, pero poco a poco se ha ido perdiendo. Ellas estarán dentro de Aguana. Gaén, Grupo Artesanal La Esperanza Negra, Mascarilla, Carchi. Ellas son mujeres de mascarilla.

muestra fotográfica y feria de emprendimientos. En escena, Ódica. Decapitados. Amnémesis. Vértigo. El último yo. IRK. Enemigo público. Silencio perpetuo. Aporte una funda de alimento para mascotas. Organiza Colectivo Mujeres de Cuero y Metal. Con el apoyo del Gobierno de Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Alcaldía de Quito, IABQ Online. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué es el feminismo? Los hombres no lloramos. Estoy embarazada y no lo planifiqué. Mi profesor me acosa, no sé qué hacer. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En 1997 era delito ser homosexual en el Ecuador. Cuando nací, mi nombre era Julio. Ahora me llamo Carla. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su revista radial La Rayuela presentan La Jaula en Púrpura, un espacio para hablar y analizar desde lo cotidiano, lo referente al género y las diversidades sexogenéricas. Con la conducción de Julio Neira, bienvenidas y bienvenidos. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa La Jaula en Púrpura, transmitido todos los días miércoles por la franja radial La Rayuela, aquí en la Casa de la Cultura. El día de hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es Paola Mera. Ella es la secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Paola es máster en Género y Desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Paola, bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias, Julio, por la invitación. Muy buenos días, buenas tardes para quienes no han almorzado, si han almorzado. Muy gustoso de estar aquí y un saludo a todos a quienes nos oyen. Bien, bueno, cuéntanos un poco. Yo creo que es súper importante también que las personas que están escuchando el programa puedan tener un poco de relacionamiento con lo que está pasando en algunos espacios de del Estado que están haciendo política pública en cuanto a la materia del género. Pero también creo que hay un desafío en cuanto a que entendamos qué significa esto de hacer la política pública en temáticas de género. Entonces, explícanos un poco para que también la audiencia pueda tener un poco de conocimiento frente a estas temáticas. Chévere, creo que es importante comenzar este diálogo contigo y con la ciudadanía, dándoles a conocer el por qué hay un Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Y primero es reivindicar las luchas de las mujeres y la lucha de los movimientos feministas respecto a poder institucionalizar de alguna manera el enfoque de género en el quehacer del Estado, es decir, en las políticas públicas y en el accionar que hace el Estado desde sus diferentes funciones, para que se pueda tomar el principio de igualdad y no discriminación que ya se lo postula en la Constitución del 2008. Sin embargo, antes de que se creara o tuviera sentido un Consejo Nacional para la Igualdad de Género, tuvimos hace mucho, mucho tiempo, en la década de los 80, una oficina de la mujer dentro de un Ministerio de Bienestar Social. Luego esta se convirtió en una Dirección Nacional de la Mujer en el mismo ministerio. Y luego se consiguió, digamos, en una lucha en el 1995, la creación de un Consejo Nacional de las Mujeres. El CONAMU, como muchas y muchos lo conocen, fue un espacio en donde hasta ahora las compañeras feministas y de organizaciones de mujeres dicen: este es nuestro espacio, nosotros nos ganamos de este espacio, y es de ese de espacio ganado por las luchas, ¿no? Para decir al Estado: aquí somos, esta es nuestra voz, y sobre eso hay que trabajar, sobre lo que demandan las mujeres. Y solamente también un poquito para también hacer este nexo con la ciudadanía, es decir, que el Estado per se no fue el que dijo: perfecto, hay una problemática con el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, y es necesario crear un instituto que tenga que ver con mujeres específicamente, sino fue un producto de una lucha social. Sí, o sea, hay un efecto boomerang de las mujeres, ¿no? O sea, el hecho de que las mujeres a nivel local, a nivel nacional, comenzaran a decir, por ejemplo, el tema de la violencia, que ha sido como el tema estratégico de las mujeres para lanzarlo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, es como necesitamos tener un derecho a una vida libre de violencia. Y frente a eso salen convenciones internacionales como la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación a la Mujer, en 1980, como ese primer gran logro de las mujeres a nivel internacional para decir aquí estamos. Y uno de los puntos importantes de la convención es crear una institucionalidad. Desde todos los estados Desde firmantes. Desde todos los estados firmantes. Nosotros como Ecuador firmamos en el 81, ratificamos el facultativo en el 82, y frente a eso el Estado ecuatoriano, digamos, tuvo ese interés de trabajarlo. De ahí otro punto importante, también en materia de convenciones, fue Beijing en 1995, en donde claramente ahí se ve, digamos, la intención de las organizaciones de mujeres de tener una voz y de incidir a nivel internacional. Y claro, nosotros, a quien estuvimos de representante en ese momento, fue como delegado oficial a la esposa del presidente Sixto Durán Ballén. Es decir, no tuvimos como, en términos de derechos, una delegación que hiciera esa fuerza que las voces de las mujeres querían tener desde el Estado. Sin embargo, el Movimiento de Mujeres del Ecuador logró, digamos, esa incidencia, y a pesar de que la delegación tenía, digamos, este contexto, este corte mucho más conservador respecto a cómo se debería plantear el tema de los derechos de las mujeres, se logró incidir. Cuando tú hablas de esto de que sea un corte más conservador, ¿a qué te refieres específicamente? O sea, en ese tiempo los temas de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, eran un tema no muy abierta, digamos, ¿no? No se garantizaba la salud integral de las mujeres, tampoco se trabajaba mucho el tema de las mujeres diversas, pero desde las organizaciones hubo esa demanda. Esa demanda. Y por ejemplo, te hago esta consulta, cuando hablamos de que no había una garantía específicamente, tal vez a veces pensamos, bueno, o también he escuchado muchas amigas, ¿no?, que dicen, bueno, ya no es igual que antes. Entonces, es como que ya está la lucha, ¿para qué más? Entonces, un poco, si podemos un poco aterrizar ejemplos específicos, ¿qué pasaba, por ejemplo, en el sector educación, en el sector salud, la violencia dentro del hogar? ¿Cómo se daban esas dinámicas como para que realmente se visibilice un problema? A ver, en 1980, en la década de los 80, voy a tomar el tema de la violencia, ¿no? Como un tema que es, desde ese momento hasta ahora, ha sido como un tema que ha estado como en la agenda de las mujeres, ha sido como un tema estratégico. Ellas toman el paraguas del derecho a una vida libre de violencia como ese derecho que engloba a los otros derechos. Si yo no puedo ser, digamos, una mujer íntegra sin violencia, yo no puedo ejercer mi derecho a la participación política, no puedo ejercer mi derecho al empoderamiento económico, mi derecho a la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y frente a eso, algo muy particular primero fue esa incidencia que tuvieron las mujeres al no tener un poder de incidencia a nivel nacional, lo hicieron a nivel internacional. Crean, digamos, este Beijing que es muy potente, porque dejamos de hablar de la mujer cuando se hablaba de la Convención para la Erradicación de Todas las Formas de Discriminación a la Mujer, porque antes nos veían como un tema homologado, digamos, una mujer era como, éramos iguales. En Beijing se habla de las mujeres, porque ahí ya aparecen movimientos de mujeres afros, indígenas, de la periferia, que no querían, digamos, que sean las blancas y del norte las que dictaran y dijeran por nosotras. Entonces ahí fue cuando hubo ese quiebre, y al mismo tiempo ya una clara respuesta del Ecuador frente a las demandas de Beijing del 95 fue fue la ley 103, que fue aprobada, me parece, en el 1997. Había la ley de maternidad gratuita y atención a la infancia, hubo la ley de cuotas para el tema laboral y tema político. Entonces hubo la reacción, ¿no? O sea, ese efecto boomerang a nivel nacional tuvo reacción, ¿no? Entonces, y tuvo reacción frente a una creación de una institucionalidad, que era lo que nos remitíamos, ¿no?, a esta fase histórica, tanto a lo nacional como a lo internacional, para decir, las mujeres logramos. Y frente a eso, digamos, del tema, como te digo, el tema de la violencia ha sido como un hilo conductor en la lucha de las mujeres, al menos aquí en el Ecuador, para poder plantear varios temas, ¿no? El tema de la ley 103, el contar con comisarías especializadas para la mujer, el que se pudiera tener una boleta de auxilio, por ejemplo, como una acción inmediata o protección inmediata desde el Estado. Pero claro, se vieron las dificultades, la función judicial no pudo atender de la mejor manera o con de la manera expedita como se necesita salvar o proteger o cesar la violencia de una mujer para poder plantear estas acciones, ¿no? Entonces, a partir de eso hubo una calma, si se quiere, ¿no? De 1995, en el 2007, por ejemplo, ya hay un plan nacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres como una de la mano con lo que fue Montecristi en el 2007. De la mano del Montecristi, es decir, en el 2007 hay en 2008 se aprueba la Constitución donde se crea el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, también viendo que no solo las mujeres son las que sufren violencia de género, por ejemplo, o no sufren discriminación por su condición de género, sino otras poblaciones como es la población LGBTI o sexo diverso, ¿no? Entonces, se da también ese cambio conceptual de cómo el Estado concibe la igualdad y no discriminación, ya no desde un sistema binario, sino también desde un sistema diverso. Cuando tú hablas de un sistema binario, ¿te refieres específicamente a solamente el reconocimiento de estos cuerpos como masculino y femenino? Por supuesto. O sea, cuando se habla de un Consejo Nacional de las Mujeres, del sujeto de derechos, es una mujer, ¿no? Y de las mujeres trabajando en su sentido diverso. Pero el momento en que hablas de un Consejo Nacional para la Igualdad de Género, no es que dejas de ver al sujeto, pero conceptualizas en un tema más amplio para decir que hombres gays, por ejemplo, o niños que son abusados sexualmente en el ámbito de la educación, están siendo violentados desde su condición de género intergeneracional. Entonces, esas cosas, la visión integral con la cual se tiene que trabajar el tema de las violencias, en este caso como ejemplo que estamos planteando, es necesario ver desde esos dos enfoques, ¿no? Y más allá, el tema de intercultural, el de movilidad humana, el tema de discapacidades y, bueno, muchas otras interseccionalidades o diferencias, o sea, como a las mujeres y a las personas en sí nos atraviesan muchas condiciones. Puedo ser una mujer lesbiana, en condición de movilidad humana, refugiada, por ejemplo, y en ese sentido la política pública, el accionar del Estado tiene que ver esos enfoques. Entonces, por eso la creación, la necesaria creación de consejos nacionales para que pudieran dar ese enfoque en las políticas públicas. Los consejos nacionales que tú mencionas, ¿cuáles son los que existen en este momento en Ecuador? En este momento hay 5. Estamos del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que trabaja con los sujetos de derechos mujeres y personas LGBT. El Consejo Intergeneracional, que trabaja con niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. El Consejo de Pueblos y Nacionalidades, que trabaja con los pueblos y nacionalidades, y el Consejo de Movilidad Humana y el Consejo de Discapacidades. Esos son los 5 consejos. Perfecto. Y obviamente supongo que también estos consejos entre sí mantienen una especie de correlación para poder generar el seguimiento de las políticas públicas, ¿o estoy equivocado? Sabes que ha sido un tema bastante desafiante. O sea, mi entrada del consejo, una de las cosas que primero quise trabajar y en el marco de la ley aprobada, que bueno, que ya luego hablaremos de la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, era poder llegar a ver de manera integral a un ser o a una ser humana o a un ser humano, ¿no? Es saber que esas condiciones y esas diversidades que nos atraviesan a los seres humanos se tienen que plantear en políticas públicas. Entonces, el desafío con los consejos nacionales para la igualdad primero fue, por ejemplo, trabajar en una ley de sistema de protección. Porque para mí, el que haya ahora, digamos, ha sido un claro avance del Estado el tener un sistema de protección para niñez y adolescencia a través de la implementación del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, del CONA. Pero claro, al momento en que tú les dices a nivel local que tienen otra ley, como la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia, este sistema se trastoca y dice, no, pero yo tengo que trabajar solo desde el tema del bien superior del niño. Entonces, como te había dicho antes, un niño que atraviesa un abuso sexual en el ámbito educativo tiene que ver con prevenir y erradicar la violencia de género que sufre ese niño o esa niña dentro del ámbito educativo. Entonces, es un desafío, digamos, todavía para los consejos. Estamos, digamos, los 5 secretarios y secretarias técnicas trabajando sobre temas puntuales, por ejemplo, como los indicadores que tiene el Plan Nacional de Desarrollo para medir la discriminación hacia nuestros sujetos de derechos, indicadores para ver la percepción de la discriminación. Entonces, en cosas puntuales nos hemos llegado a entender, pero creo que es necesario. Y es un desafío que tenemos todos los consejos de poder ver y tener una visión integral de todo lo que nos atraviesa como seres humanos. Perfecto, yo creo que es súper importante hacer este acercamiento a entender esto, porque muchas veces pensamos como en una esfera como muy unidimensional, por ejemplo, personas con discapacidad, de los pueblos y nacionalidades, mujeres, LGBT, cuando podemos claramente ver que puede ser una niña, ¿no es cierto?, que ya hablamos de un tema intergeneracional, que tenga discapacidad, esté en situación de movilidad humana y sea afro. Sí. O sea, es imposible pensar que hay, los seres son monolíticos o son unidimensionales para hacer este abordaje. Y creo que es muy importante reconocer precisamente el desafío también que tienen los consejos, pues creo que es también la práctica, el día a día de la política pública es el desafío, creo que, de los consejos. Sí, yo creo que ahí el desafío es a no tener el miedo, o sea, no tener miedo de hablar y de articular, ¿no? O sea, porque parecería que al momento en que se pierde el hablar de las especificidades, pierdes, entre comillas, poder, digamos, de trabajar a nivel local, cuando lo único que estás haciendo y lo que se plantea, o al menos planteamos desde el Consejo, porque no podemos hablar de la mujer, sino de las mujeres diversas, es ver la integralidad. Cuando hablamos de especialidad, no queremos decir que es... tiene que ser... especial, pero no específico, digamos, ¿no? Yeah. Entonces hay que ver desde una manera más integral esto. Perfecto. Paola, justamente tú mencionabas hace un momento que del tema de la ley que se aprobó en el noviembre del año pasado, justo precisamente el 25 de noviembre en la Asamblea se aprueba la ley para erradicar la violencia contra las mujeres. Este, sin duda alguna, fue un desafío muy grande y también creo que una victoria perfectible, diría yo también, en cómo se redactó la ley. Pero, precisamente, ¿cómo esta ley desafía al Estado para la implementación de la política pública? Ahí, digamos, retomando un poco la historia, con la ley 103 lo que hacía es que si una mujer denunciaba, el Estado la podía ver a través de la denuncia. Decía, esta mujer necesita ayuda del Estado. Entonces, entender la violencia de las mujeres es entender que no es fácil para una mujer ir a denunciar. Entonces, mucha estadística y muchos números de mujeres quedan invisibilizados al momento en que tú dices, no, o sea, si es que yo como mujer dependo económicamente de mi marido, de mi esposo, de mi pareja, ¿quién le da de comer a mis hijos? ¿No? Entonces, como no le denuncio. O sea, por un tema de factor económico, por un tema emocional, de decir... Porque la estructura dice, no, o sea, tú tienes que aguantarte también, ¿no? Entonces hay una carga familiar, social, económica, política, decir, no denuncias. Entonces lo que hace esta ley es, primero, prevenir, que es un tema que el Estado en todo este tiempo, yo digo que en los últimos 10, 15 años, desde el 95, digamos, se ha venido especializando en términos de atención, es decir, cuando el daño ya está en la mujer, ¿no? En las mujeres. Tú ya no puedes reparar esa vida, no puedes... digamos, por más acciones que pueda hacer el Estado, ya la mujer está, digamos, violentada, ¿no? Y eso va a repercutir en su vida. Entonces, frente a eso, primero, el primer gran hito, digamos, de esta ley es que tiene un gran componente de prevención, es decir, que el Estado realmente se piense cómo plantear políticas públicas para cambiar los patrones socioculturales de estas estructuras de poder binarias, en donde digamos hay una subordinación del hombre frente a la mujer, de lo masculino hacia cuerpos feminizados, en donde el Estado ya tiene que decir, bueno, a ver, ¿qué hago para prevenir? Hay un estudio de los costos de omisión que recientemente saca el Ministerio de Salud Pública con SEMPLADES, el Fondo de Población de las Naciones Unidas junto con SENDAS, en el que menciona que nosotros podríamos obviar $380.3 millones de dólares en gastos de atención para prevenir. Entonces, eso es un dato muy importante, ¿no? O sea, toda esa plata que estás atendiendo, o sea, es como puedes gastarte en programas de prevención. Entonces, es lo mismo que... Y con más cobertura. En el tema del aborto, por ejemplo, te cuesta un aborto, practicar un aborto seguro, $158, frente a una atención de un aborto inseguro que te cuesta 137 o 163, no tengo el dato seguro, pero creo que es 237. Entonces es como más del doble de lo que el Estado gasta en prevenir. Entender políticas públicas, por ejemplo, para un aborto por violación, que atenderlo cuando ya es inseguro. Entonces hay muchas cosas que el Estado en términos de prevención se tiene que plantear, ¿no? Y esos patrones socioculturales van desde la gente a la que atendemos como servidores y servidoras públicas, pero también de quienes damos el servicio de calidad y con calidez. O sea, no por gusto la Constitución dice eso, ¿no? O sea, tienes que dar un servicio de calidad, pero sobre todo con calidez. Porque si no lo das, esta mujer víctima de violencia no regresa. Entonces, otro punto importante es que de esta ley, más allá de la política pública que para prevenir, que es un tema importante, es que la mujer no necesita denunciar para que el Estado la atienda. Entonces, ese es otro punto importante. Tú pides a una Junta Cantonal de Protección de Derechos, a una tenencia política, a una Comisaría Nacional de la Mujer, le dices, estoy siendo violentada en violencia política. No. Entonces, ahora que en estos tiempos de elecciones preelectorales va a salir mucho, ¿no? Seguramente. Entonces, es necesario que el Estado... Y ella no tendrá que denunciar, por ejemplo. Entonces, el Estado la va a acompañar en su proceso de reconstrucción de su proyecto de vida para, si en algún momento decide denunciar, lo denuncia ya empoderada, digamos, ¿no? Sabiendo que si esa mujer no denunciaba porque no tenía plata y que el Estado la va a acompañar con servicios y programas para su empoderamiento económico, va a decir, bueno, ya no dependo de este hombre económicamente, lo denuncio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas del Estado, o sea, esta ley es digamos, de segunda generación, o sea, es de avanzada, porque, y es complementaria al COIP, es decir, no con esta ley queremos que las mujeres dejen de denunciar, porque no queremos tener, que no haya impunidad, digamos, frente a los agresores, ¿no? Sino que una vez que esté empoderada, que el Estado pueda acompañar a esta mujer, ella pueda denunciar. Y para eso hay un Código Orgánico Integral Penal, al cual también hay unas reformas que hacer, y esa es una propuesta de proyecto que lo hemos hecho junto con las organizaciones de las mujeres, con la coalición específicamente, para plantear reformas al COIP respecto a lo que dice la ley. Porque la ley, otro de los puntos importantes de la ley es que no solo habla de una violencia física, sexual o psicológica, sino que va más allá planteando violencias como la simbólica, la ginecobstétrica, la política y la patrimonial. Entonces, ese tipo de delitos, o sea, bueno, de violencias, todavía no está tipificado como delito. Entonces, al momento en que nosotros, en esta propuesta que estamos haciendo que se homologuen, digamos, las definiciones de tipos de violencia y que hayan tipos penales para cada violencia. Y hay otras cosas, ¿no? Como el tema de la despenalización del aborto por violación, por incesto y por estupro. Entonces, hay como varias cosas también que se plantee en nuestra propuesta. Le estamos pidiendo a la Asamblea que pueda acoger lo que ya el Consejo de la Judicatura hizo en términos de procedimiento especial expedito, porque eso también lo pedía el COIP. Entonces es necesario, ¿no? Plantearse, o sea, estamos planteando esto en la propuesta y esperamos que la Comisión de Justicia nos vuelva a llamar, porque ya hemos sido invitadas para hablar sobre, dar nuestros comentarios sobre el tema del aborto, y esperamos que nos puedan invitar nuevamente para hablar sobre toda la reforma de manera integral de lo que hemos planteado. Perfecto, Pau. Cuéntame un poco esta implementación de la ley para prevenir y erradicar toda clase de discriminación hacia las mujeres, la violencia hacia las mujeres, que se aprueba el año pasado. Finalmente, ¿qué pasa con esta ley luego del decreto presidencial en el que el Ministerio de Justicia está en veremos de eliminarse? O sea, ese es un reto, ¿no? De la institucionalidad, de presidencia, de Semplades, de saber en dónde es la institucionalidad más óptima para poder ver la integralidad con la cual te estoy hablando de la ley, ¿no? Entonces, frente a eso, el Consejo tuvo una postura técnica y política de decir, nosotros queremos asumir la rectoría. Y frente a eso, hicimos un trabajo técnico de ver cuáles son como los lineamientos que tenía el rector para ejercer su rectoría. Uh-huh. Y de las 16 lineamientos, 13 son lineamientos que por naturaleza el Consejo hace. Entonces, y por naturaleza el Consejo tiene la visión técnica para plantear las acciones que se tienen que plantear, no solo con la función ejecutiva, sino con todas las funciones que están vinculadas a la implementación de la ley. Pero ir más allá, ¿no? O sea, la ley habla sobre el tema de violencia, pero es necesario plantearse el tema de hacer políticas públicas desde un enfoque de género y desde el principio de la igualdad y no discriminación, que eso va mucho más allá de la violencia, ¿no? La violencia es una herramienta de la discriminación. Entonces creo que es importante y creo que ese es el sentido del Consejo de dar y dotar a todas las funciones del Estado en este planteamiento mucho más integral de lo que significa trabajar en políticas públicas que realmente acorten las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres más allá del o sea, diversos, ¿no? Diversos y diversas. Pau, hace un momento yo te mencionaba que muchas conocidas, amigas, incluso en el argot popular dicen, bueno, ya no es igual que antes el tema de la violencia. O sea, las mujeres ya tenemos derechos. ¿Por qué es necesario? O sea, ¿por qué la sociedad tendría que sentirse empática con el desarrollo de esta ley? O sea, yo creo que es importante primero visibilizar que es un tema de salud pública, que es un tema que no es de pareja, que es un tema de corresponsabilidad de todos y todas los ciudadanos, servidores públicos, autoridades, medios de comunicación, empresas públicas, empresas privadas, de decir, yo puedo incidir para que haya una vida, o sea, para que la mujer realmente tenga el derecho a una vida libre de violencia. Y es no quedarnos callados frente a una violencia. O sea, lo que muchos dicen y hemos visto, digamos, es que no hay, digamos, de ese empoderamiento de la ciudadanía para decir, a esta mujer la están violentando, es como sí, parecía que estaban bien, pero no. Entonces, creo que es simbólicamente importante que nosotros nos planteemos una ley que pueda normativamente decir, el Estado está trabajando o debe trabajar al respecto. O sea, hay un interés político del Estado para plantearse políticas públicas, eso, para, por ejemplo, deconstruir estos patrones socioculturales. Entonces creo que desde ahí es importante. Hemos ganado las mujeres y siempre estamos ganando, pero el patriarcado y el machismo es muy democrático, porque nos llega a todos y a todas la violencia. O sea, las mujeres, o sea, no hay herramienta más, en la mayor medida las mujeres democráticamente siempre hemos sido violentadas de alguna manera u otra. Entonces es necesario que las mujeres se den cuenta que no porque no les han pegado o no porque no las han manoseado, no quiere decir que sufren violencia. Hay violencias estructurales que, por ejemplo, en el Ecuador las mujeres ganamos 20% menos que los hombres por un mismo trabajo, por un mismo producto. Entonces, esos son tipos de violencia que es preguntarse necesario. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Y no naturalizarlo, ¿no? Entonces, como te digo, las mujeres tienen que sacar de su discurso el hecho de decir que ya hemos ganado. Y creo que es necesario también plantearse desde las mujeres un sentido más de lucha y de lucha sorora. O sea, de ese planteamiento de que las mujeres, con las mujeres podemos caminar juntas, y no porque seamos de una clase social diferente, de etnias diferentes, de edades diferentes, no podemos ser capaces de ayudar a la otra y decir, contigo voy junta. Entonces ese es un tema que tenemos que tener las mujeres, el sentido del bien común entre nosotras, ¿no? De trabajar. Y de claro, el sistema de opresión es el mismo que le pasa a una mujer en el sistema ginecobstétrico, sí, que todas cruzan por ahí. O sea, hay temas que es necesario plantearse, ¿no? Pero que lo hemos hecho desde el Consejo, y es como, ¿cuál es la diferencia de una discriminación de una mujer obrera de una mujer empresaria, ¿no? O sea, hay cosas que son necesarias discutirlas. O sea, sabemos que hay privilegios que las mujeres empresarios tienen, pero no por eso no dejan de tener discriminación o violencia por los hombres que están en esos espacios, ¿no? Entonces creo que hay que ser sensibles ante las demás estas interseccionalidades, los sectores que tenemos que plantearnos para poder decir sí. O sea, desde mi sentido feminista, yo no puedo dejar de caminar junto con una empresaria que con una obrera, porque para mí, y desde el consejo como máxima autoridad, yo tengo que ver a las dos. O sea, yo no puedo discriminar, porque ahí estaría faltando a mi principio feminista y desde el propio consejo, ¿no? Claro, y un poco también para recordarlo en términos de historia, cuando se luchaba por el derecho al voto, la lucha sufragista justamente, ¿no? Que las mujeres no eran consideradas ciudadanas, entonces per se no eran personas que votaban y tampoco podían ejercer cargos públicos. Entonces ahora capaz muchas no saben que eso pasó antes y es muy natural pensarse en una alcaldía, pensarse en una concejalía, en una dirección, etcétera, etcétera. Pero anteriormente eso no pasaba y fue sangre la que pagó ese puesto ahora. El tema de la educación, el derecho, yo creo que es el derecho al uso del espacio público, que es un poco eso reivindicado. Y precisamente eso quiero un poco también ligarlo, porque tú hablabas hace un momento el sentido de la denuncia en temas de la violencia, pero también es porque la violencia es considerada aún, incluso yo creo yo, algo privado, como que lo que pasa puertas adentro es mi problema con mi esposo o con mi pareja y no nadie tiene por qué meterse. Cuando esto sí se revierte de alguna forma, bueno, en muchas aristas, en la esfera pública, como tú mencionabas hace un momento, en este dolor que se cruza al momento de tener esta inseguridad de ¿será que si es que voy a la fiscalía me creen si es que le pongo la denuncia? O será que me dicen usted tuvo la culpa. Porque esos mensajes todavía están posicionados en las esferas y eso creo que es también uno de los puntos críticos por los que es difícil pensar en esta igualdad, porque capaz que si un hombre dice me robaron, le creen, o me pegaron, le creen, pero tal vez no una mujer, porque tal vez lo incitó, entre comillas, ¿no? Lo incitó o ella es la culpable de. Bien, estamos en los primeros 30 minutos del programa. Vamos a ir a una pausa comercial. Por favor, no se despeguen de sus asientos. Regresamos en unos minutos. Estás en la compañía de La Jaula en Púrpura. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Su sonido. Su historia. Amigas y amigos, les invitamos al concierto del año, al 13º Festival del Requinto en homenaje a Homero Hidrobo. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 30 de noviembre de este año, a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Estarán presentes los virtuosos maestros y mejores exponentes del requinto: Anderson Burbano de Colombia, Víctor Armijos Robles, Mario Andrés Gutiérrez, Carlos Falconí y Telmo Medina. ¡Los esperamos! ¡Y que viva Quito! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos en La Jaula en Púrpura. Y bien, regresamos luego de la pausa comercial. Estamos precisamente hablando en temas de lo que ha significado la implementación de la ley para la erradicación de violencia contra las mujeres. Y un poco también hablamos de que esto se está ligando en una propuesta para la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Estamos, para las personas que recién se están conectando a la señal de la Casa de la Cultura, en nuestro programa La Jaula en Púrpura, estamos con Paola Mera, ella es secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Pao, cuéntanos un poco, ¿hay alguna... digamos así como de alguna transformación del COIP o el COIP se ha mantenido estático por todo el tiempo? O sea, desde el 2014 que se tipificó el femicidio y que hay ya como la tipificación de los varios delitos de violencia contra las mujeres, que es el tema de violencia física, sexual, psicológica y me parece que patrimonial en términos de y ahí hay dos, el tema de las contravenciones y el tema de los delitos Entonces, frente a eso, lo que en este momento se plantea, digamos, las reformas del COIP desde el marco de la violencia para poder homologar con la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, es poder tipificar estos otros tipos de violencia que ya habla la ley y que en este momento solo se lo puede tratar de manera administrativa, es decir, mediante otorgamiento de medidas administrativas de protección. Es que una vez que hay el delito, la mujer pueda denunciar frente a ese delito, en este caso violencia política, por ejemplo, para que haya una sentencia de un juez al respecto de esa violencia. Ese es como el primer gran punto de la reforma que nosotros estamos haciendo al Código Orgánico Integral Penal. Otro punto importante de nuestra propuesta es plantear la no punibilidad del aborto en violación, incesto y estupro. Ahora el incesto y el estupro están como agravantes de un delito, más no como un tipo de delito en sí. Entonces, la propuesta, digamos, del Consejo, tomando, digamos, de alguna manera las voces de las mujeres que en este momento se están pronunciando, es que sea un tipo penal diferente, es decir, que no sea un agravante de, sino que sea un tipo penal como tal. Entonces, eso es importante mencionar acá, que en este proceso de trabajo con el Consejo siempre es en diálogo con las organizaciones, es decir, ningún tipo de pronunciamiento, acción de este tipo lo hacemos solo desde una mirada técnica desde el Consejo, sino que hay todo un proceso de diálogo con las organizaciones para plantear algunos temas. Un tema, por ejemplo, que nos une con la coalición de mujeres ha sido la reforma al COIP en tipos de violencia. Pero, por ejemplo, uno de las posturas de la coalición es tipificar el feminicidio, digamos, y el feminicidio como esa ausencia del Estado frente a una muerte de una mujer, ¿no? Entonces, claro, pero desde responsabilidad. O sea, que haya responsabilidad del Estado frente a esa muerte de la mujer. Pero también es necesario, o sea, desde las organizaciones ver y tomar en cuenta que el Estado ha hecho un montón de acciones. Es decir, el Estado no de la nada, digamos, tiene un COIP que tipifique el femicidio, no de la nada tuvo una ley de violencia y no de la nada tiene ahora una ley de prevención y erradicación. Y no de la nada tuvo 10 años un plan de erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. O sea, hay un proceso hecho de política pública, de normativa secundaria a nivel nacional y local, que te dice que el Estado sí se responsabiliza y sí se está responsabilizando sobre las acciones que tienen que hacer en términos de prevención, atención y protección a las mujeres. Entonces sería incoherente por parte del Consejo plantear una propuesta de feminicidio cuando nosotras mismas estamos diciendo que no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces ese es un tema que es necesario, o sea, ahí es cuando ves los enfoques diferentes, ¿no? O sea, desde las organizaciones, pues, o sea, planteenlo. Pero desde el Estado y nosotras como responsables y habiendo tenido una historia de trabajo en las instituciones por más de 15 años, yo no puedo decir que yo no he hecho nada. Y que frente a eso no es porque por mi culpa y como por Estado las mujeres están muriendo. Hay acciones que hacer, sí. Hay desafíos que plantear, sí. El Estado tiene que hacerse responsable de las reparaciones, sí. Y hay cosas que hay que criticar desde el Estado y desde la normativa, sí. O sea, ejemplos como la niña de Cascales, que fue secuestrada y que ahora está, fue recuperada de territorio colombiano, es una clara muestra de la violencia que sufren las mujeres al respecto de la naturalización de un embarazo de una niña, que a la final ha sido, ese embarazo es producto de un delito, y que este señor agresor, secuestrador, tiene que pagar por ese delito. Pero ¿cómo el Estado tiene que reparar esa vida de esa niña, sabiendo que se penaliza un aborto, y que ella no quiso ese fruto de esa violación? ¿Cómo el Estado se pretende reparar una vida de esas cuando lo único que está sosteniendo es la impunibilidad y la revictimización de esa niña de un hijo producto de una violación? Entonces es un poco incoherente, ¿no?, del Estado poder reparar cuando todavía a partir de la normativa no es consecuente con lo que pasa en la realidad. Entonces ahí fue un claro punto en mi visita a la Comisión de Justicia, en la que le planteaba a los asambleístas y a las asambleístas y encominaba a la presidenta de la comisión que este debate sea lo más democrático y desde un sentido amplio, para que todas las voces autorizadas a hablar sobre los derechos de las mujeres lo hagan, ¿no? Porque tampoco podemos hacer que voces que no tienen conocimiento sobre los derechos de las mujeres puedan decir algo sobre nuestros derechos, ¿no? Entonces, y esto lo digo por, digamos, la avalancha de movimientos antiderechos, digamos, que se están planteando el tema en este tema del aborto, hablar sobre los derechos de las mujeres, hablar sobre nuestros cuerpos cuando no tienen conocimiento al respecto, ¿no? De estas realidades, como el ejemplo paradigmático de esta niña de Cascales. Entonces es necesario que este ejercicio de debate sea amplio, no solo en la comisión, sino que el debate salga al pleno de la asamblea y que desde el pleno de la asamblea se pueda oír a todas estas voces, ¿no? Autorizadas. Y también yo creo que es importante, como aquí recuperar algunas palabras de muchas compañeras de la lucha feminista, entender que la defensa de la vida ha sido una lucha feminista, no ha sido una lucha antiderechos, sino más bien se han apropiado de un discurso nuestro, se han apropiado de una consigna muy muy muy defensora de la vida, del bienestar común, y como desinformar a la ciudadanía también es un acto también muy poco responsable y poco solidario también con la vida de estas niñas que están principalmente en mucho más niveles de vulnerabilidad. Pau, cuando tú hablabas específicamente del feminicidio, ya en la práctica significaría, quiero hacer un ejemplo, significaría que si una mujer es violada, yo como en el proceso judicial se tiene que comprobar que el Estado es responsable por la omisión de responsabilidad en esa violación. ¿Eso sería, es como se entendería la tipificación del feminicidio? No, el feminicidio es cuando hay una muerte de una mujer. Es decir, que por culpa del Estado, esa mujer muere. Ya, entonces es muy diferente. Ya, o sea, perfecto. Ahí es como, no, o sea, no hay, digamos, cabida. Y el menor análisis, digamos, al respecto de que por culpa de un Estado que no hace las cosas que tiene que hacer, se muere una mujer. Por supuesto que hay que hacer cosas, ¿no? Hay un desafío, pero no por eso estoy diciendo que estoy dejando de ser y que no he hecho nada, porque a la final la tipificación del feminicidio es que el Estado no hizo nada. Y como te digo, tenemos una historia desde el 95 con una ley, de un plan, de un COIP, de una ley de prevención que, digamos, que visibiliza las acciones que está el Estado haciendo, ¿no? O sea, que hay falencias, sí. ¿Creería que hay que un vez... Estado patriarcal y una mentalidad desde el servicio público de no atender con calidad y calidez y con un sentido de trabajar con una víctima de violencia? Sí. Pero eso no quiere decir que por nuestra culpa hay un feminicidio, o sea, que no, por nuestra por como la Estado, culpa del claro. Estado. ¿Tú crees que tal vez sería como ponerse el pie, pensar en el tema del feminicidio, dado que también... ¿Cómo compruebas realmente esta omisión de la responsabilidad del Estado? Sí, o sea, yo, al menos desde mi posición personal, digamos, ¿no? Y como Consejo Nacional es eso, ¿no? O sea, la postura es como hemos hecho. O sea, no es que hemos estado rascándonos las panzas, perdón, o sea, el lenguaje coloquial. Pero entiende. O sea, es que hemos hecho esfuerzos, sino que, como te digo, el patriarcado y el machismo son muy sutiles y hacen que las estructuras ni siquiera se desestabilicen. Entonces es necesario plantearse, como te digo, la ley, un tema importante es el tema de la prevención y el tema de cambios de patrones socioculturales, y es de eso. O sea, es como el Estado, la sociedad civil, la corresponsabilidad que tenemos todos y todas para el tema de la prevención es importante, y para cambiar estas estructuras, ¿no? Desde este cambio de paradigma patriarcal, machista y capitalista también, ¿no? O sea, el capital hace que esas estructuras se reafirmen, ¿no? Ajá. Se mantengan y se reafirmen. Entonces, desde ahí hay que tener una postura crítica, y creo que eso lo tenemos desde el Consejo, ¿no? Entonces, ese es como... Pero mercantilizando el cuerpo de femenino o feminizado a través de la objetivización de los cuerpos. Pau, tú hablabas hace un momento del tema de aborto. Uh-huh. Hay muchas posturas, y también yo creo que muchas de ellas están bastante desinformadas acerca de qué significa acceder al aborto en casos de violación. ¿Cómo tú harías como una explicación o una conceptualización de la solicitud de sociedad civil, del movimiento de mujeres y de la lucha feminista de que se despenalice el aborto en temas de violación? A ver, yo creo que es necesario plantearse que el penalizar un aborto es primero penalizar la pobreza, porque quienes en este momento, las 237 mujeres, me parece que están en la cárcel, judicializadas, son pobres. Entonces es perpetuar, digamos, la pobreza como ese estigma, ¿no? Entonces, o sea, las mujeres ricas abortan. O sea, pagan. Si la mujer está decidida a abortar, lo va a hacer por cualquier medio. Y si tienes plata, lo vas a hacer desde un centro privado, te tomas un avión y te vas a un país en donde el aborto es legal. Entonces no están creciendo penalizadas ni criminalizadas porque lo hacen, digamos, ¿no? Pero quienes ahora se arriesgan a plantearse un aborto de manera clandestina, tienen insegura, el riesgo, primero, de perder su vida, y si es que no pierden su vida, a ir a la cárcel. Entonces estamos con la despenalización criminalizando la pobreza. Otro punto, y bajo el contexto en el que estamos de muchos abusos sexuales en el ámbito educativo, ¿no?, es necesario plantearse la desnaturalización del embarazo en niñas y adolescentes, ¿no? O sea, el 65%, o sea, primero, una de cada cuatro mujeres son abusadas sexualmente, son violentadas sexualmente. De esas, el 65% son de personas cercanas a su familia o de su familia. Y de ese 65%, el 40% lo han hecho de manera reiterada. Es decir, que no es tan cierto que el entorno de mayor protección es la familia. Por supuesto que no. Y en ese sentido, por ejemplo, si esa niña trae un niño, ese niño va a ser violentado sexualmente. Porque esa familia no va a tener la potestad, o no tiene, digamos, ¿no?, la naturaleza a que pueda vivir en un entorno libre de violencia, ajá, sino que va a ser también violentado. Claro, las actitudes de violencia no son que se acaban con el primer espacio de violencia, sino se perpetúan a través de las generaciones que están llegando después de esa violencia. Por supuesto. Y por el otro lado también se criminaliza a las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de delito sexual. O sea, yo que no busqué ser violada, quiero abortar y me criminalizan por abortar. Entonces eso no es, o sea, es como el Estado está ahí, digamos, no hay una armonización de lo que dice la norma con lo que sucede en la vida real. Las mujeres, o sea, no hay datos, digamos, de abortos clandestinos, no hay datos oficiales. Pero sabemos ciertamente que quienes están abortando y mueren son mujeres, niñas y adolescentes pobres. Entonces, o sea, es como, no hay para dónde correr, ¿no? Entonces, es necesario que el Estado, desde su principio laico, haga y fortalezca los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Y entender este principio laico significa renunciar a que existe una fe en el país, o que cómo se aterriza eso del principio laico. O sea, te digo un poco, porque creo que hay también muchos argumentos que se están diciendo que a través del discurso del Estado laico se quiere anular la creencia de las personas. No, el Estado laico lo que quiere decir es que respetas la creencia de las personas, pero no por eso el Estado tiene que decidir sobre esas creencias. El Estado tiene que decidir sobre su mandato, que es el de derechos humanos. Entonces, frente a eso, no cabe, digamos, el menor análisis ni proceso de que las políticas públicas, las normativas, como el COIP o la ley de violencia, tenga que regirse bajo creencias religiosas. Y eso es lo que también le reiteré a la Comisión, que era importante plantearse y resignificar desde el ámbito técnico y desde los derechos humanos lo que es transversalizar el enfoque de género. Porque claro, muchos lo están tomando desde esos otros grupos conservadores recalcitrantes, de tomarse nuestras luchas, de tomarse nuestras palabras. Entonces ahorita el llamado a las mujeres, el llamado a los movimientos, es a decirlo. O sea, nosotros trabajamos bajo un enfoque de género. Nosotras somos feministas. Yo no tengo miedo el decir que soy feminista. Y no importa que me digan feminazi, porque yo estoy creyendo en el principio de igualdad y no discriminación. Yo estoy creyendo en las mujeres. Y esa es una de las cosas que tú dijiste y es importante. El servicio público debe creer a las mujeres. Cuando se trata sobre derechos de las mujeres, nosotras tenemos que estar evidenciando que sí somos víctimas y que los otros no son inocentes. En un robo, o sea, le vas a decir al... Sí, me robaron. No le van a preguntar al choro o al ladrón. ¿Usted en serio le robó? Sí, cuénteme. Cuénteme. No, o sea, le van a creer al señor y a la señora que le robaron. Claro. Pero en cambio, a mí, va a decir, me violó. Demuéstrame que no. En serio, le violó. Uh-huh. O sea, es como, ¿en dónde cabe eso, no? Entonces, esas estructuras, esos cambios, es necesario plantearse desde la normativa, desde la política pública y desde ciudadanos y ciudadanas que somos. Y como servidores y servidoras públicas tenemos que tener eso claro. Tenemos que saber que si es que estamos sirviendo al Estado, tenemos que partir desde el principio laico de igualdad y no discriminación. Ya, tengo una pregunta con eso para sentarlo en un ejemplo mucho más claro. Si se despenaliza el aborto en temas de violación, ¿ya? Ecuador va a ser el país número X, que no sé cuál es, en Latinoamérica, que accede, que despenaliza el aborto. Perfecto. Quiere decir que se abre el aborto para mujeres violadas, ¿no es cierto? ¿Quiere decir que todas las mujeres violadas van a abortar o tienen que abortar? ¿O significa que quienes no quieran continuar con ese embarazo van a continuar con ese embarazo, pero quienes no deseen ser madres, no deseen continuar con ese embarazo, tienen la opción de abortar? Es lo mismo que el divorcio, hermano. Cuando se planteó el tema del divorcio, no es que todos los matrimonios tenían que divorciarse. O sea, es una decisión personal, en ese caso del divorcio, era de pareja, de divorciarse. O sea, no porque hay una despenalización del aborto, todas las mujeres que fueron violadas tienen que abortar. No, o sea, es una decisión propia y bajo el derecho de que todas las mujeres tenemos nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, decidir quiero o no continuar con este embarazo. Perfecto, entonces esto de aquí sí es un llamado a toda la sociedad que nos esté escuchando, pues un poco también buscar canales de comunicación, canales que nos acerquen a una información veraz, que no nos dejemos dañar por estos espacios de desinformación, incluso que están generando fomentando información que no es cierta, que no es real, como por ejemplo esto de que la educación para la sexualidad significa per se abrir los ojos a los adolescentes, empujarles a tener relaciones sexuales, sino más bien es empoderar el derecho a decidir. Si quieren tener relaciones sexuales, pues perfecto. Estas son las alternativas de protección para que no haya un embarazo no planificado. Si hay situaciones de violencia, saber que es mi derecho poder hablar de esto con una persona de confianza, así, etcétera. Pues bueno, lamentablemente el programa en una hora es muy corto para poder abordar estas temáticas. Pau, yo te quiero agradecer muchísimo por el trabajo que vienen desarrollando desde el Consejo Nacional para Igualdad de Género, porque no solamente ha sido un compromiso para el trabajo con las mujeres, con las compañeras mujeres o con la lucha feminista, sino también ha sido un refrescar la mirada también hacia todo lo que son las disidencias sexuales, todos los colectivos que venimos también de alguna forma articulando desde el feminismo esta exigencia de la mirada distinta a las diversidades, no encajonarlas o no mirarlas desde la heteronorma, desde este sistema violento de normalizar los comportamientos. Te quiero agradecer muchísimo por haber venido al espacio, por habernos acompañado y también dado información de primera fuente frente a lo que se está haciendo. Esperamos poder contar contigo también en otro espacio. ¿Algo para despedirte? ¿Algunas muchísimas palabras? Muchísimas gracias, Julio, por el espacio. Creo que es importantísimo que podamos dialogar siempre con la ciudadanía. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género es un espacio abierto

esperanza. Tu boca, el clarín sobre mi amada, tu aliento que se funde con el viento que recorre el pensamiento bajo la luna plateada. Amarte es lo único que tengo. Amarte es la nave de mi ensueño. Te quiero como a nadie he querido. Te quiero y eres todo mi secreto. Ya ves que mi boca enardecida pone el sello aquí en tu vida, hasta el día en que me digas que me amas todavía. En mis noches de ansiedad, gracia de la luna va dejando la fragancia en mi alma callejera, donde vi por vez primera una lágrima perdida en tu rostro angelical. Amarte, amarte es la nave de mi ensueño. Te quiero como a nadie he querido. Te quiero y eres todo mi secreto. Ya ves que mi boca enardecida pon el sello aquí en tu vida, hasta el día en que me digas que me amas todavía. En mis noches de